les va? Buenos días. Gracias. Vamos a compartir un mate de acá del otro lado también. Muy bien. Bueno, Fabi, se ha publicado en el boletín oficial, o sea que ya es, ya está como legalmente el protocolo en la calle. Y la verdad que da miedo vivir en un país así, ¿no? Sí, miedo, bueno, y bronca, sobre todo. Es muy preocupante lo que está pasando, pero no solo con el colectivo de la disidencia sexual o LGTB, porque, bueno, nada, estamos en un contexto altamente represivo en donde el Estado está ejerciendo represión, pero en donde también aparecen sectores de la sociedad que se creen con la impunidad como para cometer actos de violencia, digamos. Este es un protocolo para las fuerzas de seguridad, pero digo, los últimos hechos que sucedieron en el encuentro de Chaco, cuando las mujeres estaban esperando para tomar los bondis y fueron agredidas por una patota, y bueno, y otras cosas similares, dan cuenta de que hay grupos, digamos, de extrema derecha, neonazis, para decirlo con todas las letras, en la sociedad, que están también manejándose impunemente y ejerciendo actos de violencia contra sectores, bueno, que ellos consideran que deben ser reprimidos, las mujeres, las lesbianas, travestis, los pueblos originarios, digamos, todos los que ellos consideran para sus estándares que son inferiores, digamos, ¿no? O que son problemáticos o que son peligrosos, digamos, para su moral y sus buenas costumbres, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, sí, yo creo que estamos en un contexto que realmente remite a los años más amargos y más tristes de la Argentina, ¿no? En muchas razones, y también lo preocupante es que sea en un contexto de un gobierno elegido por la gente. Sí. Entonces, bueno, da para pensar muchas cosas. Elegido y ratificado, ¿no? ¿Cómo? Elegido, digo, y después ratificado, porque en las últimas elecciones... Ahora en octubre, en las PASO, sí. En las PASO, en las legislativas, sí. Entonces, bueno, me parece que ahí... Esto da para pensar muchas cosas, digamos, en relación a las cosas que se hicieron bien, a las que no se hicieron mal, da para pensar autocrítica y da para entender, digamos, que hay todo un trabajo que hay que seguir haciendo... en relación a cambios profundos que se tienen que dar en la sociedad, cambios de paradigma, cambios simbólicos, si querés, en cuanto a lo que la gente considera, en cuanto a los conceptos, digamos, que la gente tiene, o preconceptos o prejuicios que la gente tiene, en este caso con la comunidad LGTB, pero también hacia otros sectores. Digo, lo que está pasando y los comentarios que vos escuchás en relación al caso Santiago Maldonado, al pueblo mapuche, la verdad que son de terror y que también marcan ahí, digamos, un nuevo... Ahí tenemos, digamos, como un nuevo sujeto a demonizar, ¿no? En este caso son los mapuches. Que vendrían a ser, no sé, terroristas, no sé, cualquier cosa, pero digo, entonces es muy preocupante lo que pasa, y yo creo que hay que seguir, digamos, informando y concientizando y dando herramientas para que la gente pueda evaluar, sacar sus propias conclusiones, no sé. También, digamos, el papel de la prensa es clave. Es clave en este punto, sí. Y entonces muy valorable a las radios y todos los grupos de periodismo, de comunicación comunitarios que vienen resistiendo y que también han sido fuertemente digamos, que están cargando, digamos, con la destrucción de la ley de medios. Bueno, entonces también está siendo complicado hacer comunicación comunitaria, pero bueno. Fabi, te ¿Te da la sensación de que, o te comparto, ¿no?, lo que a mí me pasa, que yo pensaba que había algunas cuestiones en nuestra sociedad que lentamente iban quedando atrás, ¿no? Esas discusiones, esos debates, ya iban subiendo el piso, digamos, con la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, digamos, habían como elevado el piso de discusión. Ya no se discutía si estaba bien, si estaba mal, sino, bueno, a partir de ahí eran otras las discusiones un poco más profundas. Pero a partir de la asunción del gobierno Macri, lo mismo pasa con derechos humanos, ¿no? También hay debates que ya no parecía no tener, o había que discutir otras cosas. Discutir si eran 30.000 o no 30.000 era ya un caso cerrado. Pero a partir del gobierno Macri, como que volteó con todo eso y nos atrasamos como 50, 60 años más o menos, si es que no más. Sí. Sí, pero bueno, eso te habla de que en realidad no es que nos atrasamos, yo creo que me parece que había, digamos, había algunos avances en ciertas cuestiones que tenían que ver con decisiones políticas, con ciertas discusiones, para llevar adelante ciertas discusiones o avanzar en ciertos derechos. Como esto que decís, ¿no? De volver a los juicios y acá en Córdoba, digamos, se hizo ese gran mega juicio en La Perla y demás, y que una daba por sentada, bueno, esto ya está cerrado y ahora se quieren cortar, digamos, con los juicios, no sé si sabían esto, digamos, sí, también. Sí, sí, sí. Pero creo que estaba, digamos, creo que eso, que no es que la gente cambió de un día para otro. Yo creo que había cosas que, digamos, que se venían imponiendo desde algunos sectores y que el discurso, en este caso, cambió lo que uno puede decir el discurso hegemónico. Entonces la gente, por corrección política, bueno, no decía nada, se callaba la boca, digamos. Pero vos fíjate que inmediatamente después que asumió Macri, te pongo esto como ejemplo, después que asumió Macri, inmediatamente después, un montón de periodistas, de los famosos, de los que laboran en los grandes medios, volvieron a llamar a las travestis los travestis, ¿no? Y es un cambio que parece pequeñito, pero que marca toda la diferencia, es decir, estabas careteándola, claro, ¿no? Entonces, esas cosas ya estaban en la sociedad. Yo creo que vivimos en una sociedad que es terriblemente de derecha, conservadora, moralista, y bueno, y desde algunos lugares también muy muy fascista, ¿no? Entonces, por eso te decía esto, me parece que hay que apuntar a pensar en cambios que sean más efectivos y que tengan que ver con cambiarle la cabeza a la gente profundamente, ¿no? Y que va más allá de los medios. Hay que hacer, me parece, un trabajo mucho más minucioso, más pequeñito, más de cara a cara, ¿no? Más de base, decíamos, ¿no? Más de base, exactamente, más de base, exactamente. O más micropolítico, si lo querés poner en otros términos también, ¿no? Así que bueno. Y en relación al protocolo, ¿viste? O sea, es muy preocupante, muy, muy preocupante. Y también es muy, muy preocupante para mí particularmente. Yo ahora no estoy militando en ninguna organización, digamos. Estoy con la editorial y hago cosas, digamos, individualmente, pero no estoy orgánica, digamos. Pero para mí es muy preocupante también algunas posiciones como la de la federación. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, no hicieron un protocolo y no somos consultados y hay algunas cosas que no están bien. Y eso es muy preocupante, esta posición, porque en realidad lo que habría que, para mí, digamos, la historia es que no es necesario ningún protocolo. Hola. Protocolo en sí mismo, digamos, que esto de, digo, porque se la tildan como de progres, ahí incluso en los fundamentos del protocolo, citan a estos, estas, llaman los de Sovacarta, la declaración, los principios de Sovacarta, que son principios que tienen que ver con la comunidad trans y demás, y que fueron usados también para la ley de identidad de género, ¿no? Se la tiran de progres, pero en realidad el protocolo, desde mi humilde punto de vista, es un protocolo que legaliza, que le sirve a la policía para legalizar algo que ya viene haciendo, que es la represión sobre todo a las personas trans y travestis, digamos, ¿no? Porque digo, ¿por qué habrían de detener a un gay, a una lesbiana, a una travesti en la calle? ¿A título de qué? Digamos. Por ejemplo. Entonces, es algo que ya sucede. Las compañeras travestis y trans ya sabemos que son las más afectadas por esta represión sistemática de la policía, que nunca se terminó. Eso hay que decirlo, nunca se terminó en ningún gobierno, en el gobierno kirchnerista tampoco. Y espera que me perdí con la idea. Y sí, me perdí con la idea totalmente porque estoy medio que me despierto. Fabi, déjame consultarte si sabes cómo se están organizando, porque ya en pocos días es la marcha del orgullo. Y sí. Si es que sabés si se están organizándose de alguna manera particular por la creación del protocolo del Ministerio de Seguridad. ¿Vos decís de si en las marchas está pensando en hacer alguna medida en relación al protocolo? Claro, o si están haciendo pensando actividades particulares en relación al protocolo. No, hasta donde yo sé, bueno, a ver, es complicado porque viste que en cada lugar es distinto, el panorama del movimiento LGTB y de la disidencia es complicado en Argentina, hay muchísimas organizaciones y hay muchas diferencias también, entonces hasta donde yo sé, en principio no se estaría haciendo nada más que esta declaración que salió de la federación. Y nada más, pero supongo que internamente las organizaciones deben estar pensando alguna otra movida, digamos, pero la verdad te digo, desconozco por esto que te digo, que no estoy ahora en ninguna organización en concreto, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, pero lo que tendría, digamos, a mí me parece que lo que debería apuntar para terminar como la idea es esto, digamos, no es necesario ningún protocolo de detención de nada, digamos. Tal cual. Pero bueno. Bueno. Supongo que sí. Igual es preocupante, ahora que mencionas lo de la marcha, que aparezca justamente antes de las marchas, que van a ser muy masivas este año, supongo, y que ya están comenzando, digamos. En Buenos Aires creo que va a ser el 18, pero en algunos lugares va a ser el fin de semana del 9, 10, 11, 12, en algunos otros lugares del país. Así que supongo que también las organizaciones estarán previendo algunas medidas de seguridad para defendernos de la policía, ¿no? Claro. Sí, como siempre, digamos. Como siempre. Fabi, muchísimas gracias por este contacto con Noticias como este aquí de La Rioja. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, que tengan un hermoso día. Igualmente.